19 de abril, San Expedito. Era un alto oficial del ejército romano. Se desconoce la fecha y el lugar de su nacimiento. Como militar, San Expedito estuvo adscripto a la región de Armenia, donde defendió al imperio de los bárbaros de Oriente, y estando de servicio, fue tocado por la luz de Dios. La tradición cuenta que al momento de su conversión se le apareció un cuervo, como símbolo del mal, el cual le dijo, «Cras, cras, cras», que en latín quiere decir «mañana, mañana, mañana». Lo que él interpretó en el sentido que la maldad quería que él pospusiera su conversión. Acto seguido, aplastó el cuervo con su pie derecho, exclamando, «Odie, odie, odie», o sea, «hoy, hoy, hoy». Se propuso firmemente no dejar nada para el día de mañana, y ese mismo día se volvió cristiano. Cuando el emperador Diocleciano decretó las persecuciones contra el cristianismo, San Expedito fue hecho prisionero y martirizado en Melitene, la actual Malatia, en Turquía, a consecuencia de lo cual murió en el año 303. San Expedito es el santo patrono de los problemas urgentes y protector de la juventud, de los líos laborales y de los juicios. Se le representa ataviado como oficial romano, sosteniendo una cruz con la palabra Odie inscrita y con la palma del martirio. Con su pie derecho pisa el cuervo con la palabra Cras. San Expedito de Melitene nos enseña con su ejemplo la importancia de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Oración a San Expedito. Señor Jesús, acudo a tu auxilio. Virgen Santísima, socórreme. San Expedito, tú que lleno de valor abriste tu corazón a la gracia de Dios y no te dejaste llevar por la tentación de postergar tu entrega, ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo. Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da. Que sea yo diligente, valiente y disciplinado al servicio del Señor y no me acobarde ante las pruebas. Tú que eres el santo de las causas urgentes, te presento mi intención. Sobre todo te pido que intercedas por mí para que persevere en la fe y así llegue al gozo del cielo con Cristo, con la Virgen María, los ángeles y los santos. Amén.